Buenas tardes a todos y a todos. Gracias por estar aquí una maravillosa tarde de miércoles. Vamos a presentarnos. Él es Jaime Jover, compañero del Sindicato de Inquilinas de Sevilla y además también geógrafo urbano. Y yo soy María, también compañera del Sindicato de Inquilinas de Sevilla. Hoy venimos a hablaros de una herramienta imprescindible para todas aquellas personas que estamos implicadas, que queremos implicarnos o que por circunstancias de la vida al final nos ha tocado de cerca la lucha por la vivienda. Una herramienta que es fruto de años de trabajo, de lucha colectiva y que nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos y cómo podemos transformarlo. Vamos a hablar del libro Poder Inquilino. Antes, pues bueno, contaros un poco que el Sindicato de Inquilinas de Sevilla nace en febrero de este mismo año, pero llevaba gestándose pues desde 2024 en confederación con el resto de sindicatos del Estado, como el de Cádiz, Madrid, Cataluña o Málaga. Y bueno, la idea es que esto sea una especie de entrevista que yo le voy a hacer a Jaime y él pues nos va a ir contando un poco, desgranando este maravilloso libro, que quien quiera, pues ahí está Luis para comprarlo, o en Traficantes de Sueños podéis descargarlo gratuitamente. Así que, bueno, Jaime, ¿nos puedes contar un poco el punto de partida, el momento actual, sobre ese ciclo de movilizaciones que hubo? Gracias, María. Esto es una movida, porque me toca presentar un libro que yo no he escrito. Entonces, claro, os podéis imaginar, ¿no? Lo que pasa es que también es un libro que está hecho como a muchas manos y al final es el resultado de un proceso colectivo, y aunque yo no lo haya escrito, además de que conozco a compañeras que sí han estado en ese proceso, como también conozco la problemática. Yo creo que hay una de lo que hay que decir, el contexto un poco muy, muy sui generis, que además muchas de ustedes seguro que ya lo tenéis un poco en la cabeza, es que venimos de una serie de años en los cuales, los últimos 15 años, hemos pasado una crisis económica en 2008 súper potente, y luego una crisis a raíz de la pandemia, también derivada con todo el tema de la guerra de Ucrania, en fin, con contextos geopolíticos complicados. Y en ese periodo, la salida de las economías occidentales ha sido a que la vivienda se convierta en un bien de inversión cada vez más. En un contexto en el que, por ejemplo, los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, tenían los tipos de interés, el precio del dinero muy bajito, tú tenías, ustedes seguramente no, yo tampoco, pero gente que tiene mucho dinero en el banco, desde gente ultramillonaria, que os podéis imaginar, famoso, yo qué sé, los que os imagináis, a gente que a lo mejor es un abogado bueno, un dentista, no sé dónde, en qué bufete, gana un montón de dinero, dice, pues en vez de tenerlo en el banco, ¿qué hago? Voy a comprar inmobiliario, porque el banco me da un 2% de rentabilidad a mi capital, y si lo meto en el inmobiliario, lo pongo en alquiler. También el fenómeno, el boom del turismo, del Airbnb, desde el año 2013-2014, ¿no? Pues no vean la rentabilidad que le saco. Entonces, de repente, si la vivienda siempre ha sido un bien de inversión, eso es verdad, pero en el ciclo actual económico a nivel global, está pasando en todas partes, que tenemos, es un bien todavía más potente. En este contexto, además, dos factores además clave, y esto estoy desgranando ya el análisis del libro, ¿eh? El libro empieza analizando, bueno, la situación actual, ¿cuál es esta, no? Fondos de inversión, no solamente la gente que tiene dinero en el banco que es súper rica, sino fondos de inversión, capital privado por ahí, que yo qué sé, pues el fondo de inversión que gestiona el capital de los electricistas australianos, pues invierte en inmobiliario a lo mejor en un piso, un bloque entero de vivienda en Madrid para hacer Airbnb o para alquiler, ¿no? Blackstone, que sonará seguro, y BlackRock, ¿no? Los grandes fondos de inversión que compran de repente mucha vivienda pública que el gobierno de la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid, bueno, y alrededores, se lo da de su mano, ¿no? O sea, aparecen unos nuevos fondos de inversión, unos nuevos actores, casi con estrategias predatoras en ese sentido, y luego la Comunidad de Madrid especialmente, ¿no? Las administraciones públicas que o bien los habilitan completamente o le ponen la alfombra roja, o si no, al menos tampoco se meten mucho con ellos, ¿no? Un caso muy sonado aquí también en el Estado español es la Sareb, que absorbió todos los activos pasivos de la banca que no podían vender, vamos a decirlo, era como lo llamaban, ¿cómo lo llamaban? Banco Malo. Sí, el Banco Malo, exactamente, ¿no? Porque tenía todos estos muchos inmobiliarios que no podían vender en ese momento. Forma de obtener beneficios a corto plazo. Lo vendemos en lotes, viviendas en lotes, algunas desocupadas, otras con inquilinos dentro, ¿no? Claro, con todos estos actores lo que se ha ido formando en los últimos tiempos es una burbuja. Aunque el concepto de burbuja a veces es complicado, hay veces que estamos hablando ya un poco más de tsunami, porque a diferencia de 2008, si lo pensáis, en el 2008 fue una burbuja, pero era de construcción. Se construía mucho porque se vendía mucho, pero ahora no hay una burbuja de construcción, no se está construyendo tanto. Se está empezando a construir ahora más, ¿no? Pero hay una burbuja de precios, especulativa, puro y duro, por el propio funcionamiento del mercado del suelo en la ciudad capitalista, ¿no? Y estos actores. Entonces, claro, en ese contexto de la parte social que está ocurriendo, pues si había una historia de clase que seguro también os suena, aspiracional, de la clase media en este país, que siempre ha sido, pues me voy a comprar una vivienda para estar tranquilo, ¿no? Voy a tener una hipoteca, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Con la subida de precios enorme, los bancos también ya no hacen tanto, ya no ganan apenas dinero prestándote a ti en un crédito, ellos están en otra, están en el mercado financiero global, en las bolsas y tal, pues hay un proceso de inquilinización, o sea, cada vez hay más personas que no se van a poder comprar en su vida una propiedad inmobiliaria y cada vez hay más personas que viven de alquiler. Viven de alquiler en un mercado que, claro, con una burbuja de precios, pues cada vez se pone más complicado, suben los precios a unos niveles que, bueno, que ya son muchas veces inalcanzables, impensables y que nos afectan a nuestras vidas de distinta manera, porque al final la vivienda es un bien básico, ¿no? O sea, hasta la comida, hasta la ropa y hasta la vivienda. Los tres bienes que tú tienes que tener garantizados. Entonces, bueno, ahí estamos. El tema de la movilización, claro, en todo este contexto, con este caldo de cultivo empieza a verse que, claro, que es una de las brechas, una de las rupturas de este sistema. Entonces se empiezan a generar los sindicatos de inquilinos. Esta es una idea, la sindicación por parte del inquilinato es una idea que viene de otras latitudes, en verdad, que entra en el Estado español por Cataluña, son la gente de Barcelona las que monta el sindicato en 2017, el primero. El Madrid se monta 2 años después, pero rápidamente le superó muy rápidamente y a día de hoy todavía sí sigue siendo el sindicato con más afiliación que hay en el país. Y además el de Madrid un poco más, el de Cataluña está muy federado también, porque no solamente es Cataluña, está Barcelona, pero está el Maresme, hay otras comarcas, ¿no? En Madrid está un poco más centralizado y son los que han impulsado realmente este último ciclo de movilización por el derecho a la vivienda, así como a lo mejor las PAS fue la que tiró más del carro en el último, a raíz del 15M también, ¿no? En el último ciclo ahora son los sindicatos que vienen, pues eso, pues toman un poco la idea de los sindicatos laborales, pero se lo llevan al terreno de la vivienda. No sé, estoy hablando un montón, tú córtame si me quieres preguntar algo. Yo estoy un poco también desgranando el libro, o sea, si se puede descargar, pero está bien tenerlo en papel, pues yo me lo leí en su momento y está muy bien. Claro, bueno, hay una cosa que no he dicho de los actores, que me estaba yendo ya a la movilización, pero también seguramente, porque además esto le toca mucho a la gente, os habrá pasado alguna vez, las inmobiliarias y los intermediarios, ¿no? De repente también aparecen un montón, siempre existía Tecnocasa, no sé qué, pero aparecen un montón de gestores de propiedad, ¿no? Ya el contacto, cuando eres inquilino, ya el contacto con el casero ya no es tan directo, ya, no, habla con esta gente, ¿no? Por no hablar de lo último que veníamos hablando y el problema tan grande que son las empresas de desocupación, que vamos a tener que hacer algo contra eso porque es espectacular lo que se están expandiendo. O sea, si os dais cuenta todo el rato, todo va en la dinámica de, bueno, el que tiene una propiedad quiere ganar cada vez más dinero y la gente que estamos del otro lado estamos cada vez más cruzados por diferentes tipos de conflictos con diferentes tipos de actores que nos oprimen y sin una respuesta institucional clara, porque ahí está también el tema y también va eso la movilización, ¿no? A darle una respuesta institucional, a canalizar toda la lucha, todos los problemas que estamos surgiendo, a convertirlo en algo positivo. Vale. ¿Te va bien? No sé cómo voy. Me va perfecta, o sea, la respuesta. Vale. Cortita, ya, bueno. Bueno, y si hablamos de sindicalismo inquilino, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿En qué momento nos encontramos? Vale, aquí a lo mejor puedo hablar, porque he mencionado, estamos antes debatiendo el tema, ¿no? ¿Cómo nace el sindicato en Sevilla, ¿no? Porque he mencionado 2017, Barcelona, 2019, Madrid y todo lo que viene detrás también a raíz de la crisis del COVID y todo lo que supuso eso en contexto de falta de habitación para mucha gente. En Sevilla Hace 3-4 años, justo después de la pandemia, vamos a decir, por ejemplo, como espacios que luchaban por el derecho a la vivienda, básicamente había dos. Estaban las PA, muy disgregadas, y los PIBE, los puntos de información de la vivienda, no sé si os suena. Los puntos de información de la vivienda es un lugar que viene, eso es una estrategia colectiva que viene del 15M en realidad, de las comisiones de vivienda, que es un lugar donde, bueno, tú tienes un problema con tu vivienda de cualquier clase, normalmente los pibes para los inquilinos y las papas, la gente que tiene una hipoteca, pues te vas allí y colectivamente compartes lo que te pasa y se te hace un acompañamiento, se te hace un asesoramiento colectivo en el fondo, ¿no? La situación, claro, en el año 2021-2022, que ya salía de la pandemia y empezaba todo este ciclo de burbuja de precios súper gordo último, ¿no?, en el que estamos, pues nos damos cuenta una serie de gente. Yo estaba en el PIBE, en Sevilla hay dos, por cierto, está el PIBE de Mairena de las Jarafes y San Juan, el PIBE de las Jarafes, y luego está el PIBE Diamantino, que está en APDHA, Pro Derecho Humano. Yo estaba ahí con otras compañeras y nos estábamos dando cuenta de que no, o sea, cada vez nos llega más gente. Muchas veces ya había gente que llega con que uf, no puedo pagar el alquiler, ¿qué pasa?, ¿no? Pero otra gente ya tengo desahucio este día y lo tengo marcado. Y menos mal, había un decreto este que del gobierno, que del escudo social, que por ahí nos libramos de algunos desahucios, otros se ejecutaron, pero bueno. Pero ahí en ese momento nos empezamos a dar cuenta que, bueno, vamos a ver, tenemos que empezar a pasar a la acción, ¿no? Y entonces lo primero que hicimos fue, el resurgir del Movimiento por la Vivienda de Sevilla, que a lo mejor suena, que es como una coordinadora de colectivos. En ese resurgir también aparecieron otros colectivos por la vivienda, como la Oficina de Ocupación o la Asamblea de Vivienda de Sevilla. Y en todo ese proceso, con mucha gente militando en muchos espacios de vivienda y con personas que ya teníamos, porque con el PIBE, por ejemplo, teníamos contacto con muchas compañeras de Madrid, de Barcelona y de Málaga también, sindicatos de Málaga, que también empezó en 2019, por ahí también. Pues ya dijimos, bueno, vamos para adelante, ¿sabes? Para adelante, vamos a organizarnos mejor, vamos a lanzar el sindicato, ¿no? Y ahí fue cuando, lo que ha dicho María, ¿no?, en febrero lanzamos el sindicato, aunque venía de debates que tuvimos el año pasado, en realidad, durante un buen tiempo. Y la idea es esa, ¿no? La herramienta es seguir haciendo un poco lo que hacíamos en el PIBE de asesoramiento colectivo, pero con un rollo menos asistencialista, porque en el PIBE es verdad que vino la gente y traenos tu contrato y tengo una cita con un abogado de oficio, pues allí que vamos con el abogado de oficio, y eso está bien y lo sigue haciendo el PIBE, ¿eh? Pero el sindicato es más, bueno, empodérate tú, ¿no? O sea, mueve, tú tienes un problema de vivienda, bueno, vente para acá, a ver, conflicto, mi casero me quiere rescindir el contrato y estoy dentro de los 5 años, no puede, hay una ley, este artículo de ley dice esto, o sea, que empoderar a la gente, que la gente conozca sus derechos efectivamente y los ejercite y los ejecute. En la primera línea. La segunda línea, ¿cuál es? Si ya va a haber un abuso, ¿no?, pues a esa persona a lo mejor hay que ayudarla de otra forma. Entonces ahí entramos como sindicato nosotros y decimos, bueno, pues ¿qué hay que hacer? ¿Manda un correo? ¿Qué manda un burofax? Vamos a nos organizamos y con el propio, la propia, no me gusta decir esto porque queda como, pero la propia marca sindicato funciona en el sentido de que hay gente que, ostras, si tu casero te intenta abusar de ti y de repente tú sabes que estás en un sindicato, uy, ¿sabes? Ya me lo pienso dos veces, ya no me la juego, ¿no? Independientemente de nuestro nivel de organización, que luego podemos hablar de cómo estamos organizados y del momento en el que estamos como sindicato. Pero básicamente es eso, es una organización de autodefensa ante los abusos y de empoderamiento de las personas. Vale, y en realidad para esa autodefensa es muy necesaria la formación, ¿no? Y, claro. Y una de las herramientas para formarnos puede ser este libro, ¿no? Poder Inquilino, hecho con experiencias de otras compañeras. Exactamente, o sea, el libro se divide en 5 partes. Las dos primeras son más o menos lo que yo acabo de cubrir, ¿no? O sea, cuáles son los procesos socioeconómicos que ha habido, cuáles son los actores principales en esos procesos. Y luego hay 3 capítulos, uno sobre la base de la lucha, otro sobre las estructuras orgánicas y otro sobre las herramientas sindicales, ¿no? La base de la lucha, lo que habría que decir un poco aquí también, que eso no lo he dicho, es que el sindicalismo inquilino parte de un concepto no jurídico del inquilinato. El concepto jurídico es una persona que arrienda una vivienda, ¿no? nuestra hipótesis inclina es toda aquella persona que no tiene el control sobre su vivienda. Y aquí entra, pues sí, el inclinato, pero también entra la gente que tiene una hipoteca, o la gente que no tiene vivienda, o la gente que tiene un precario. O sea, hay muchas modalidades de vivienda y en fin. Entonces, a partir de ahí estamos apelando a mucha más gente también, ¿no? Porque no solamente es el... Hay ahora mismo, no lo he dicho antes, pero más o menos en el Estado español hay un 18% de personas que alquilan inquilinato, aunque en las ciudades grandes son más, ¿no? Menos Sevilla, que en Sevilla tenemos menos gente siempre. El porcentaje es menor. Entonces, partiendo de ahí, pues es importante que con esa hipótesis, cuando he hablado antes de pasar la lucha, no es solamente el, como en el PIB hacíamos, nos quedamos aquí esperando a que la gente venga con su problema, es también vamos y nosotros a generar conflicto, donde sabemos que puede haber conflicto. Y entonces ahí tenemos diferentes tipos de estrategias de organización que pasan desde las brigadas inquilinas, hay todo un capítulo aquí dedicado a las brigadas inquilinas, hasta la negociación colectiva, como si fuera un sindicato de trabajo, básicamente, la organización de bloques en completo, que eso a lo mejor es lo que puede sonar más, porque en Madrid han organizado varios bloques que son inquilinas de BlackRock, también por propietarios, toda la gente de BlackRock, no solamente en este bloque, sino en otros bloques, la gente de la Caixa, que tiene vivienda social, es otro tema, pero bueno, en fin. Cuéntanos qué son las brigadas inquilinas. Y las campañas, las brigadas inquilinas es básicamente, por ejemplo, cómo las hemos montado aquí. Nosotros al principio, ahora ya no estamos haciendo tanto que podríamos, nos vamos a Idealista y buscamos edificios en venta. Y en Idealista también edificios en venta con inquilinos dentro. Entonces montamos un panfletito, ¿sabes? Y vamos a la puerta y se lo damos. Oye, tú sabes que tu edificio está en venta, tú sabes que te pueden echar. Luego también las brigadas inquilinas se pueden organizar también si nos dan un soplo de alguien que nos dice, oye, pues este edificio parece que sé que lo van a vender, o ya lo han vendido y lo ha comprado un fondo de inversión y a lo mejor quieren hacer piso turístico, van a echar todo el mundo, en fin, este tipo de cosas. Y bueno, y acciones mucho más directas también, si hay que ir a un sitio, una pancarta, a decirle a un político de turno, al empresario de turno tal, no sé, ¿sabes? Tenemos varias campañas, tampoco quiero coparlo todo porque podemos abrir un debate aquí y os contamos. Igual todo esto que estoy diciendo es como una, al final, para lo que habéis venido, un resumen del libro, ¿no? Vale, no sé, bueno, si yo creo que... No, yo creo, bueno, no sé, ¿está bien? Parece que estamos aquí en un tablao flamenco, hablando como cosas muy serias, ¿no? No sé, yo creo que yo tenía preparada esta pregunta, ¿no? De decirte, vale, ahora esta gente que ya le hemos presentado que hay en el libro, hay que vendérselo, ¿no? ¿Cómo se lo vendemos? Yo creo que es un buen libro para toda aquella persona que está interesada en el tema de la vivienda, que quiere conocer con un poquito más de precisión el análisis sobre lo que ha pasado en los últimos tiempos. Yo lo he hecho aquí tres ideas, pero es un poco más profundo, y esta gente además le meten ahí su buena teoría. Yo que vengo también del mundo de la academia, pues le meten ahí su buena teoría. Siempre muy bien, un valor del libro es que es teórico, pero al mismo tiempo es muy divulgativo. Está muy medida cómo se cuentan las cosas, no vais a encontrar cosas muy abstractas, está súper bien contado, ¿no? El relato está es muy bueno. A toda la gente que quiera conocer ese análisis y que quiera tener también herramientas para decir en un momento dado, bueno, tengo un conflicto yo, o conozco a alguien que tiene un conflicto, o incluso súper importante, nosotros estamos aquí en Sevilla, nos llegan conflictos por todas partes, se afilia gente de Cádiz, porque no se han dado cuenta porque hay un sindicato en Cádiz, pero se afilia gente de Córdoba, nos han llamado de Almería, de Granada, nos ha contestado gente. Joder, sois de otro territorio, de un pueblo, no sé qué, y no sé, si queréis montar un sindicato allí o simplemente queréis tener alguna herramienta de esto, más allá de la que podamos dar como sindicato, ¿no? El libro te va a responder a un montón de cosas. Entonces, por ese lado creo que también está bastante bien. Una cosa que es la herramienta fundamental, que no lo he dicho y que creo que es importante también dejarlo claro, que la herramienta fundamental que tenemos como sindicato, a la que aspiramos, es, como los sindicatos laborales, la huelga de alquiler. Eso, evidentemente, aspiramos a eso, pero no estamos en un contexto que la huelga al final es la organización máxima de desobediencia colectiva que tenemos y que podemos ejercer para presionar, ¿no? Entonces, en Madrid y en Barcelona sí han tenido casos bastante conocidos, que lo mismo suenan de los medios, aquí me encantaría que fuera así, todavía no estamos en ese contexto, pero bueno, yo creo que como estrategia mediática, institucional, de presión, y como incluso para generar otras nuevas utopías, es la que, porque en el fondo, a mí, y bueno, con los sindicatos, esto también viene por aquí, el objetivo final es la desmercantilización de la vivienda, ¿no? O sea, que la vivienda sea un bien colectivo, ¿no? Que no sea siempre propiedad de unos pocos, además, ¿no? Y que su uso social, su función social, que además está reconocido, sea preponderante, no sea el valor de cambio, ¿no? Entonces, eso sería como... Ya no me acuerdo de la pregunta, yo. Pero más que o menos... Era que como vendíamos libros, yo creo, claro, que por... además de geógrafo, comercial, ¿no? lo que he dicho antes, lo que tiene que ver con el sindicalismo al final, y además que os invitamos a leer, es que las tres ideas, ¿no? Los principios orgánicos del sindicato, que tampoco lo he dicho, pero son evidentemente principios izquierdistas, anticapitalismo, antirracismo, feminismo, ¿no? Están ahí para generar poder popular. Luego las formas que tenemos de las estructuras orgánicas, cómo nos organizamos, y las estrategias, ¿no? Que la huelga sería la principal, serían como los tres puntos fundamentales de cómo funciona el sindicato. ¿Y cómo funcionamos aquí en Sevilla, ¿no? Yo contaría un poquito... ¿Cómo funcionamos en Sevilla? Pues muy bien, me alegra que me hagas esa pregunta. tenemos una serie de comisiones, dependiendo de... tenemos una asamblea general, ¿no? Y luego tenemos una asamblea de lucha, que es donde está la gente que tiene conflictos directamente. Y luego funcionamos con una serie de comisiones. Tenemos la comisión principal, diría yo, no quiero desmerecer las demás, pero la principal es la de acción sindical, porque es la que hace el trabajo organizativo de base del sindicato, ¿no? Y luego tenemos una comisión de comunicación. Muy importante. Estamos en relación con los medios, todo lo que... el otro día tuvimos un desayuno informativo, quieren aprobar una nueva ley de vivienda. Si no lo habéis visto, agarrado, porque no veo la que viene. A ver si la prueba también, te digo, esperemos que no. Posible, pero bueno. Luego también tenemos una comisión. Ayúdame, se me va. Tenemos una comisión de organización. Que se acaba de montar, porque, claro, evidentemente gestionar todas las afiliaciones, la tesorería es un tema. Y luego tenemos una comisión de formación, información, tecnología, que también, bueno, que ha hecho la página web, que está ahí. Y que la idea es que vaya, o sea, acaba de, digamos, de empezar a arrancar como la de la organización, y que la idea es que se vayan montando este tipo de cositas o formaciones concretas, talleres y estas cosas, que estarían muy bien. Si os queréis afiliar, encantadísimo de la vida. Ahora mismo acabamos de aprobar un sistema de cuotas para poder más sostener el trabajo sindical, porque el asesoramiento es colectivo. Nuestra idea sería, a largo plazo, que fuera individual, como un sindicato laboral, todavía es imposible, pero tal. Las cuotas son 20 euros una cuota social, 50 euros una cuota normal y 150 una solidaria, al año. O sea que me parece que está bastante asequible. Por ahí alguien tiene el QR seguro, ¿no? ¿Alberto en su móvil? Sí. Y va a decir otra cosa y se me ha ido. Pero bueno, y si no solamente afiliarse, sino también es como, bueno, si os queréis participar, involucraros de alguna manera en la capacidad que veáis con el tiempo que tenéis, que todo el mundo estamos en mil cosas, porque siempre es bienvenida una mano más para estas cosas, ¿sabes? Y es que yo solamente sé hacer, yo qué sé, a mí se me da bien escribir, pues un comunicado de prensa siempre va a haber que hacer, ¿sabes? En algún momento, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Y las asambleas de lucha, ¿no? Que al final cada dos lunes tenemos nuestra asamblea de lucha, que yo creo que es la mejor forma de radicalizarse ante este problema, ¿no? Y terminas sindicándote con nosotras, ¿no? Porque ves los problemas de primera mano y sobre todo es súper importante ver cómo se solucionan de forma colectiva. Y ese empoderamiento del que hablaba Jaime, ¿no? Claro. Entonces yo os invitaría que, aunque no os queráis afiliar, vengáis, que justo este lunes tenemos asamblea de lucha a las 7 en la PDHA. Y si os quedan dudas, yo creo que salís con las dudas resueltas y vais a seguir animando a venir. Es muy típico, además, que alguien llega de, no sé, mi casero se llega con la fianza y hay otra persona en la asamblea que, a mí me pasó lo mismo, tal, ¿sabes? Y ahí es como te da cuenta de que, es que no estás solo con tu problema, tal, y no, se genera una sinergia y se genera al final, bueno, poder popular también. ¿Dónde tenéis la sede? No tenemos sede física. ¿Dónde tenéis la asamblea? En la PDHA. En la PDHA. En la PDHA. En la calle Blanco White. Blanco White. En redes, pues nos podéis seguir. y ahí todo lo que hacemos siempre lo subimos, nos llama inquilinato-sevilla, porque bueno, pues igual este lunes no hay asamblea, este lunes sí que la hay, ¿no? Pero para siempre estar informado si hay algún cambio, si hay algún acto. Esta semana hemos hecho un acto en la universidad, la semana pasada, en la universidad, para intentar, pues, no sé, que los jóvenes también tomen conciencia de que, bueno, que esto te llega tarde o temprano. Claro. Bueno, pues la presentación del libro, seguramente saquemos alguna formación durante estos meses, entonces pues, yo creo que es la mejor forma. Además de eso, el grupo de Asamblea de Lucha también pasamos toda la información. Y yo creo que ahora es un buen momento para el cante flamenco, para hacer un pequeño debate, ¿no? Algunas preguntas, si queréis, incluso resolver esas dudas que tengamos de forma colectiva, que yo creo que es la mejor forma de hacerlo. Pues sí, la verdad que sí. El libro es súper pedagógico, súper accesible, ¿eh? No lo puedo dejar de repetir porque está muy guay. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer? Me deja cosas seguro. Pero... podemos repetir la presentación otra vez. Que acaban de llegar. Le quito el 2, el 1x5. Sí. Dime. A mí me preocupa un tema que se ha mencionado brevemente al principio, que es el de las organizaciones que se dedican a desocupar viviendas. No sé si como sindicato de aquí de Sevilla o el de otros referencias de otras ciudades han ejercido algún tipo de acción contra este tipo de empresa. Es una buena pregunta. De momento creo que yo sepa, no sé, ha habido ideas, pero no se ha hecho nada, que yo sepa, ¿eh? Igual no controlo lo que está ocurriendo en Madrid y en Barcelona exactamente, por ejemplo, o en Zaragoza o en Valencia. Y aquí también estamos pensando en hacer algo, pero todavía no sabemos qué. No. Pero algo sí habrá que hacer, porque evidentemente cada vez salen más y nos llegan conflictos en ese sentido. O sea, de hecho, últimamente creo que es el tipo de conflicto más repetido, pero claro, es difícil porque... no es solo una organización, son muchas. Entonces eso a nivel legal, pues hay que darle una vueltecita. Sí, es muy violenta, ¿no? O sea, que son criminales, o sea. Sí. ¿Son organizaciones legales? ¿Son empresas legales? Es que se constituyen como... ¿cómo era? Gestión de conflictos. ¿Gestión de qué? De conflictos. De hecho, en ningún momento en su página web van a poner lo que verdaderamente hace, sino que dicen que hacen una mediación con el Ocupa. ¿Son matones? Sí, no, sí. O sea, bueno, sí. Ocupa, con, muchas veces no ya... Sí, con la el concepto de... Sí. Sí, son matones. Además, está la problemática, o sea, porque incluso podemos decir que socialmente... puede estar hasta no bien visto, pero como se puede llegar a entender como que si una persona ocupa una vivienda, como que vaya desocupa, como el debate este de que están ocupando la vivienda y no sé cuánto, ¿no? Nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con eso, pero no estamos encontrando problemáticas de personas que tienen contratos en vigor con menores y van a expulsarlos de su casa con táctica mafiosa, como por ejemplo, ¿no? El tema de bajar la potencia de la luz. Antes bajas la potencia de la luz, no puedes poner nada. Pero se puede estafar a la compañía eléctrica. ¿No? Sí, si todo lo que hacen es criminal. O sea, tiene cárcel, tiene pena de cárcel. Falsificación documental. Su actuación tiene pena de cárcel. Pero mientras tanto. Mientras tanto, claro. Claro. A ver, es verdad que falta un sindicato pequeño y la estrategia puede contar con más actores y demás, es más complicado. Lo que en la medida de lo posible hacemos es cuando llegan casos de desocupas, intentamos atajar esos casos, es decir, ofreciendo como apoyo colectivo en el momento que lleguen, intentando dar herramientas de grabación, denuncia, llamar a la policía, yo sé que hay una serie de herramientas concretas que no van a resolver el problema, pero si dan herramientas, la persona está vulnerable en ese momento para que no se vea esa persona sola vulnerable contra la empresa de su culpa. Entonces, esos casos concretos sí se están trabajando. A nivel general, sí, y lo que ha dicho María, que el problema es que nos estamos encontrando con muchas organizaciones. O sea, como que tienen la marca de su Ocupa como a nivel de Madrid, o de los que no saben el nombre, pero están apareciendo como sea. Sí. Ahora, entonces, nosotros ya empezamos con una campaña de legitimación de la primera que nos apareció, pero claro, cuando empiezan a aparecer varias, de no están. O sea, no da abasto a ir contra ellos y denunciarlo, ¿no? Como que nos vendría bien mucho más músculo para poder enfrentar ese problema. O sea que ahora mismo la solución está siendo encauzarlo por la vía de poder denunciar por coacción y que el juzgado tome medidas en el asunto. Igualmente quiero decir dos cosas. Una, que al final todo vuelve a lo mismo. ¿El Estado qué está haciendo? O sea, el Estado puede meterse y legalizar estas organizaciones, y luego hay otra fundamental, que es que al final lo que nos pasa es que les ocupa va a intentar asociar a gente que tiene contrato en vigor y que no ha hecho un impago. Es simplemente un afín especulativo porque el propietario alquiló esa vivienda hace 3 años y ahora, en lugar de 800 euros, puede estar cobrando 1.000 y quiere un nuevo contrato porque quiere ganar 1.000. Entonces, el contrato está. Y claro, si el Estado regula los precios, se acaba. De hecho, justo eso conecta un poco, entre comillas, con la campaña de Nos Quedamos, ¿no? O sea, claro. Ahora mismo, a nivel confederal, estamos llevando a cabo la campaña de Nos Quedamos porque cumplen todos los contratos que se hicieron en 2020. Y al final, ahora se van a dar muchas de estas situaciones también, de, que no se avise en plazo de que se deben de ir, entonces pues entren con... Bueno, es que al final sí, se extiende, ¿no? O sea, si es que son 15 o 17 que hay en Sevilla, que no sé los precios, pero es que les debe de salir maravillosamente, ¿no? Porque es que en la asamblea llegan todas las semanas mínimo uno o dos casos, y es lo que dice Stani, ¿no? Al principio pensamos que habíamos estado como con la organización, le pusimos cara al tío, incluso pensamos como muchas formas de... Pero después te das cuenta que es que no es concretamente él, que es que son 15 más. Entonces... ¿Alguna pregunta? También hay una barra con cerveza, ¿eh? O sea... Yo quería preguntar por el centro escolar de vivienda en Andalucía, que se ha hecho antes ahí, que puede un poco la pincelada de lo que se puede venir. Bueno, la ley de vivienda de Andalucía... ¿Cómo explico? ¿Cómo lo resumo? Para mí hace una cosa, que además es la más velada que hace y que tienes que tener ojo clínico para verlo, que es que se inventa el concepto de la vivienda asequible. Y esto ya ocurrió antes. Los que conocemos otros lugares estamos antes. O sea, ahora mismo hay vivienda libre en el mercado y vivienda protegida, vivienda pública, ¿no? Y llega la Junta y dice, te voy a crear un nuevo concepto que es vivienda asequible. ¿Y esto qué es? Las otras dos van a seguir existiendo. El Estado va a seguir construyendo vivienda protegida. Pero la vivienda asequible es un tipo de vivienda que hacen, que en realidad en un punto ya existe, pero no está oficializada, digamos, que es vivienda subvencionada por el Estado, que la construye un privado y la gestiona un privado. Y, en teoría, te la tiene que vender más barata, pero más barata a un nivel de clase media. Normalmente sube el estándar, no es lo mismo el que va a hacer una vivienda pública. Y entonces, la intuición que tenemos, los que hemos estado viendo esa ley, es que al final los planes de vivienda municipales van a recaer en los municipios, y va a haber municipios que hagan vivienda pública y otros que no la hagan, y la Junta va a tirarse por la idea de la vivienda asequible subvencionando a empresas privadas. O sea, repartir, darle negocio a la empresa privada. Y eso va a hacer que la gente que de verdad necesita una vivienda no lo vaya a tener a largo plazo. En un contexto en el que la vivienda pública ya es bastante escasa también hay que decirlo, ¿no? Entonces, para mí esa es la principal... Porque hace una cosa que está muy bien. La ley dice que la vivienda pública no se puede descatalogar. Que la ley, la nueva vivienda pública que se construya va a seguir siendo vivienda pública siempre. Lo guapo sería que eso tuviera efectos retroactivos en la vivienda pública de alquiler que ya existe. Pero bueno, eso... Pero claro, hacen eso, y mi pregunta es, ¿cuánta vivienda pública van a construir que no se va a descatalogar? Hay una letra pequeña también, que hay casos en los que se puede, evidentemente, sí se puede descalificar. ¿VPO? ¿Eh? VPO, sí, VPO. Ya, si os habéis enterado de la polémica que había aquí en Sevilla con las VPO de Palmas Altas, que están a precios que no puede acceder a Cruz Campo. Entonces, pues ahora van a un poco a legitimar un poco más eso, pero a través de un nuevo modelo, un nuevo marco de vivienda. Claro, porque las viviendas de VPO de Cruz Campo tienen que acceder a partir de Envisesa, creo, ¿no? Accedes a través de Es Envisesa siempre. En este caso, vivienda asequible es directamente con la promotora. ¿Cómo lo van a articular? No está en la ley. Lo tienen que desarrollar en un reglamento. Puede ser que hagan un porcentaje a través de registro de demandante municipal y otro porcentaje a través de una promotora. Hay vivienda de ese tipo de la Caixa aquí en Sevilla, y de hecho esa es una idea que tuvimos siempre de organizar bloques de ese tipo. La Caixa tiene un programa de vivienda social, de la obra social, que recibe subvenciones para dejar los precios que están por encima de un VPO, pero por debajo del precio de mercado más o menos, ¿no? Pero claro, eso dura 5 años, lo que duran los contratos. Cuando esa gente va a renovar, le suben, ¿no? Pues esto puede ser también algo así, ¿no? Lo que están planteando hacer. ¿Qué más cosas hace la ley de vivienda? Sí, no, la ley de vivienda, además, es que parte de un análisis que es completamente falso. O sea, la ley de vivienda de Andalucía. La ley de vivienda de Andalucía, que está el anteproyecto de ley que se va a debatir en el Parlamento Andaluz próximamente. La ley de vivienda, o sea, dice muchas cosas, pero sobre todo es lo que no dice. O sea, no habla, por ejemplo, de las 600.000 viviendas vacías que hay en la comunidad autónoma, que no cumplen su función social de la vivienda, y no pone ninguna medida para que esas viviendas vuelvan al mercado, que eso podría hacer que se bajen los precios. No habla nada del problema de Airbnb, 150.000 pisos turísticos en la comunidad autónoma, legales, que sepamos cuántos habrá esto. O sea, eso es vivienda que se ha retirado del mercado. Y es muy gracioso y es contradictorio, porque en febrero hubo un decreto de la Junta de Medidas Urgentes de Vivienda que hablaban de eso como un problema. Y ahora aparece la ley de vivienda y eso no es un problema. Se contradice a sí misma la Junta, ¿no? Y luego, habla de la ocupación como el principal problema de la vivienda y convierte todo lo que era oficina antidesahucio en oficina antiocupación. Y la estadística judicial te dice que el año pasado en Andalucía hubo 449 juicios por ocupación. Eso es prácticamente estadísticamente irrelevante. O sea, no es un problema la ocupación. O sea, que hay casos, sí, pero no es relevante. En la provincia de Sevilla hubo 90 el año pasado. No es relevante para fundamentar toda la ley en eso, porque toda la ley es el derecho de los propietarios a recibir su renta, tal, ¿no? Las oficinas estas para lo otro. Es una ley completamente fuera de la realidad o directamente muy ideológica en el marco del PP, claro, ¿no? Al final. Y Vox, porque yo diría que mucho PP Vox. Yo tengo una preguntita, se me ocurre así, supongo que sea lo mejor que yo ya entiendo. Como tenemos el mercado tan tensionado por el tema de las viviendas y demás, desde parte del sindicato de inquilino, ¿se ha planteado alguna vez de intentar de construir o un hogar para nosotros, en definitiva, que es lo que necesitamos? Hombre, eso sería utópico. Eso sería algo que no aspiraría a llegar en un futuro, pero no estamos ahora mismo en eso tampoco. No, verdad, ante la falta de accesibilidad a la vivienda, tanto de la juventud como de tal, como de cual, a lo mejor se podría plantear de alguna manera que podría hacerlo, ¿verdad? Yo en parte me dedico también a la construcción, ¿vale? Entonces, lo que es una construcción de la vivienda en sí, porque además encarece este tema es el suelo. Entonces, de alguna manera se podría intentar de luchar contra esta lacra de gente que no tiene consideración con las familias, que no tienen acceso a una vivienda digna, y poder a la vez de eso también darle solución a nosotros mismos y a la gente que está mal. Yo el único caso que conozco en el mundo de esto, como persona que desde la academia se dedica a vivienda, es en Suecia. En Suecia el 10% de la población de Suecia, son 10 millones de habitantes, está sindicada en el Sindicato de Inquilinos de Suecia. Es un sindicato masivo. En Suecia todo el mercado de alquiler está regulado, tiene control de precios de alquiler, y el propio sindicato sueco promueve cooperativas de vivienda. No pertenecen al sindicato, pero las promueve. Yo creo que lo que hacen básicamente es gestionar compras de suelo. Luego te he dicho que el suelo es lo más complicado. Y luego la cooperativa se gestiona a sí misma, lo que es la construcción, ¿no? Con los cooperantes. Esto. Eso sería ideal, pero no, ojalá llegáramos ahí, pero no estamos en ese marco. una cosa que no ha dicho de la ley de vivienda con respecto al suelo también y a los precios es que la ley estatal de vivienda habla de las zonas tensionadas, si os suena. Esto es simplemente que donde hay una zona donde el precio del alquiler está por encima de la renta media, se puede controlar el precio, ¿no? Eso lo está haciendo Cataluña, lo ha empezado a hacer el País Vasco y Navarra, y aquí la ley de Andalucía dice que eso lo que hace es incrementar el precio. Y no hay, o sea, no hay una evidencia empírica de los casos que acabo de mencionar de España, porque ha pasado muy poco tiempo, y de los casos internacionales que yo conozco, ninguna que haya incrementado los precios. O sea, en Nueva York el mercado del alquiler funciona regulado, el 40% está regulado. El mercado del alquiler privado, ¿eh?, está regulado por el Estado de Nueva York, no por la ciudad a través del Estado. Entonces, en Ámsterdam, en Viena y en Berlín, quiero decir, es como funciona en muchos sitios. Y es por eso digo que es ideológica, ¿no? Si esa medida se tomase aquí, bajarían los precios inmediatamente en una parte de la ciudad de Sevilla, en Málaga, y en Almería, y en Cádiz, y en Jerez, en fin, o sea... ¿José Ignacio está ahí? No, sí, no, no, no, no, no. Yo creo que lo que ha planteado Edu es uno de los escenarios que deberíamos aspirar, ¿no? Dentro de un control social de la vivienda, no depende únicamente de que el Estado construya vivienda pública, ¿no?, sino que tengamos esa propiedad colectiva en modo de cooperativa, incluso que este país ha existido. Es decir, el propio Comisiones Obreras, por ejemplo, en muchas ocasiones ha lanzado proyectos de cooperativa de vivienda. Lo que pasa es que al final han derivado en modelos en los cuales te beneficiaban que te salía más barata, ¿no?, pero no había un proyecto mucho más comunitario detrás, ¿no? Yo recientemente he estado metido en el proyecto de este tipo, y el problema para, por ejemplo, eso acá ahora mismo en Sevilla es que no hay suelo. No, o sea, no hay muy poco suelo, y el que hay, el precio, o sea, está disparado, ¿no? Con lo cual, al final, aunque compres tú el suelo y te lo construyas tú, el precio sigue siendo desorbitado. O sea, que hay un... El problema especulativo abarca todo el conjunto, ¿no? Es decir, que es una ciencia con marginalidad, pero es como un sitio como muy pequeño. Claro. Pero debería como incentivarse el tema de la cesión del uso, ¿no? Hay un país también, se me ocurre, que no lo conozca, Uruguay, es un país que un gran porcentaje de su población vive en cooperativa de vivienda porque el Estado se dedica a comprar suelo y cedérselo a las cooperativas. Pero desde los años 70 es espectacular el caso. Pero es una cosa como muy de un país muy pequeño ahí de América Latina, ¿no? Sí. Sabemos, ¿no?, que en Sevilla... la lucha de la vivienda tiene tiempo y ha tenido siempre un esquema de sube y baja, ¿no? O sea, puntos altos, poca duración, baja y tal. ¿Habéis hecho alguna reflexión, o ha hecho el sindicato de inquilinas alguna reflexión sobre los elementos de carácter psicológico y cultural, etcétera, que explican que en un momento tan crítico como este de la vivienda, afectando además a sectores sociales jóvenes, que se puede pensar que son más activos, más capaces de que la movilización sea tan baja, y a la vez de eso, qué elementos son los que facilitan la movilización amplia por un problema tan acuciante como este en la ciudad, ¿no? ¿Se ha hecho sobre eso alguna reflexión de carácter, no sé si llamarle más antropológico, o más psicológico, o más sociológico? Pedazo de pregunta, de la que no tengo respuesta. O sea, se diría que es una combinación de factores, de por qué la gente no se está movilizando. Pero quizás eso sea una clave que merecería la pena, ¿no? Porque las razones económicas y tal las conocemos bien, ¿no? Las conocemos bien, pero las razones de carácter antropológico, de cuando los seres humanos damos el paso a defender con decisión algo tan elemental como esto, y cuando no. Yo creo que entre la gente joven es que la gente joven siente que está más cerca de ser un gran tenedor que de ser un inquilino. Entonces, en ese mundo que les están vendiendo y que tienen en la cabeza, sí, es que ya hay chavales de, y chavalas de 18 años que dicen que van a ser inversores, que, y que se, ya los niños no son futbolistas, los niños quieren ser grandes tenedores. Dicho de otra forma, no, evidentemente no usan la terminología, pero me voy a dedicar a comprar pisos y ponerlo en alquiler, y entre la gente joven, o sea, gente de universidad, gente de nuestro entorno, hay gente que en su idea, en su ideario está, me compro una casa y mientras que está el alquilo y tal, yo me, se va pagando sola, vivo con mi... Es que, pero es que esto está en TikTok, esto está en los influencers, yo te hablo de la gente joven, que es lo que puedo observar, ¿no? Sí, cuando a los 30 o 30 y algo, ese sueño se ha demostrado que no era factible y sigo con esa necesidad acuciante, a veces sigo en casa de mis padres, etcétera, ¿qué ocurre, no? Yo creo que, o sea, no hay que perder de vista que al final algo que está sucediendo en las grandes ciudades, en casi todas las grandes ciudades de nuestro entorno, es que están fragmentadas. En general, justo este juego especulativo lo que hace es que la población esté todo el rato desplazada y movilizada. Hay una precariedad laboral brutal entre la gente joven que hace que permanecer en el mismo barrio, tener tiempo también muchas veces para lo que es, ya no voy a decir organizarte políticamente, sino recuperar la memoria política que has perdido porque ya no puedes estar en tu barrio, o los mayores de tu barrio ni siquiera fueron los que se organizaron, igual fueron tus abuelos, ¿no? Entonces, creo que también esos factores no hay que perderlos de vista, que más allá de la necesidad de organización, también lo que estamos perdiendo son los espacios comunitarios. Yo vengo de Madrid, en el momento en el que vives en una ciudad que está totalmente privatizada en neoliberalizada hasta la médula, entiendes que esto se ve, que se da también en Madrid, evidentemente, es cada vez más anómalo y ya responde a una tradición política previa o a la circunstancia de que por suerte te has visto cerca de un ateneo, de un sindicato y demás. Pero que, o sea, lo que voy a decir es que son muy estructurales y tienen mucho que ver, yo creo, con la volatilidad de la vida en general. Entonces es difícil, o sea, no hay una única respuesta, yo creo que hay muchos factores. Incidiendo ahí también hay un rollo de la pérdida de las utopías, ¿no? De que parece que ya no se puede cambiar nada. Se encuentra mucha gente que está como muy pesimista, en el fondo. A lo mejor no es pesimista o apática, si quieres, ¿no? Es como... Y ahí hay algo de, bueno, así no vamos a hacer la revolución, desde luego, pero al mínimo vente al sindicato, ¿sabes? Había por ahí una palabra y por ahí otra, ¿no? Yo creo que quería decir que... Pasa lo que estoy diciendo del tema del sueldo y eso, que es una cosa que no nos planteamos mucho y no veo que haya mucha lucha contra eso, desde la cantidad de propiedades que son tanto de la Junta como del Ayuntamiento de Sevilla y se están utilizando para regalarse a las empresas, para montar hotelitos o, por ejemplo, yo que sé, el edificio que está al lado del silencio, hasta hace 5 años que estaba planeado de que eso fuese, porque eso era de la Consejería de Cultura, y se ha abandonado y se lo entrega a las asociaciones de Sevilla para uso público. No ha pasado, yo creo que se las he mandado y se lo han dado a la hermandad de silencio, que tiene enorme gratis durante 50 años, es importante que lo mantengan, no pasa las cosas. Y así hay un montón de sitios, para por ejemplo el canal de la Expo, un montón de descampados, el Omniman, que eso se desarrolló hace un montón de tiempo, el sitio eso, y ahora era un descampado, y se va a montar ahí, bueno, se planeaba que se va a montar un edificio de vivienda de protección oficial, que lo ha pasado, otro tema. Que hay al lado de otro descampado de la Torre Pelli, y eso a mí iba a ser planteado para eso, se lo han dado al Liceo Francés. Al lado de los del aula, otro descampado que también pertenecía a la Junta, otro de. Entonces, también que plantearse un poco qué es lo que se hace con la propiedad de Sevilla, que es de todos, y que se está regalando. Porque es que no hay licitaciones como tal, porque eso aún tenía un gusto, y nada más que se entra la Junta de los propietarios. Cuando ya suspendió. Albert. Yo iba a responder parte de lo que tú has preguntado y enlazando con lo que ha dicho Ben, o sea, en parte la vida social no te deja tiempo después de una de 40 horas de cuidado, etcétera, para politizarte, quererte, no sé, si no habéis visto un libro cada 7 noches con todo lo que ocurre en el estado. Pero sí es verdad que creo que la política está como muy territorializada en España, o sea, como que la economía también produce sujetos sociales políticos. Y por ejemplo, en Euskadi, en Cataluña, en Madrid, se cae mucho más fuerza de estilo social, de la etnia, como decía él, y demás, porque también hay como más color industrial. Por ejemplo, en Euskadi, además de industria, está como más en contacto el trabajo, que eso genera la conciencia colectiva, de vamos a todos a una, nos estamos en un sindicato, y cerramos la fábrica o la paramos. Pero aquí, en Andalucía, hay una economía para tareas de servicios, el turismo, la hostelería, el trabajo precario, intermitente, discontinuo, y eso también genera sus objetivos como muy atomizados, y creo que parte del sindicato, de la fuerza que tiene esto, es como mostrar que los problemas individuales son colectivos y hacer un poco atractiva la actividad política y apetecible. O sea, que tengo una asamblea de mejora que me apetece después trabajando, pero si empezamos a CC como forma de crecer sin burbuje, vaya rodando, rodando y crezca, pues se puede crecer un poquito más. Que se activa su autor, entonces que también es muy complejo porque no sé, las elecciones últimas de la autonómica, 40% de atención. O sea, casi la mitad de la gente no vota. Entonces, como son preguntas que no hacemos mucho porque marca la diferencia de que la gente se active, más que de vengo, no es lo que tenemos que poner, sino quédate, vamos a organizarnos, que sea estable la respuesta. Así que una pregunta muy, muy buena. Hay que pensar. Yo soy muy pesada con esto, ¿vale? Siempre que modero algo, lo repito, pero a veces, o sea, bueno, no tiene nada que ver con vivienda, pero sí porque todo es transversal. Si nos miramos a nosotras mismas, ¿no? Ahora mismo no ha hablado ninguna mujer y ojalá nos escucháramos, porque es que es terrible, ¿eh? O sea, no tiene la... O sea, evidentemente, ojalá todas tuviésemos un momento para hablar, ¿no? Todas las personas que estamos aquí presentes, pero leñe. Me encantaría escuchar alguna voz de una mujer aparte de la mía. Sí, es verdad, ha apuntillado alguna cosilla. O sea, que esto no quiero que... O sea, que si hay una mano de hombre levantada, que hable, pero... No le vamos a cortar la cabeza, pero... Tengo una pregunta. Ah, ole. Hace ya un tiempo el ayuntamiento abrió como una especie de página para el tema de las denuncias de los Airbnb que pensábamos que podían ser ilegales. El spoiler de esa página web nunca ha funcionado ni nunca funcionará. Y creo que hubo otra página que no recuerdo si es la de Sevilla Resiste, creo que sí, que abrió como un formulario para que tú pudieras rellenarlo y que ellos se informaran de si ese Airbnb y tal es legal o es ilegal. ¿Tenéis noticias desde el sindicato sobre eso? ¿Se han reclamado al ayuntamiento? La noticia es que, bueno, no sé si alguien tiene alguna más, pero que ahora mismo Sevilla es el líder en España de pisos turísticos ilegales. De alguna forma se habrá medido, ¿no? No sé si... Pero no hay ningún tipo de agradecimiento por vosotras. Que yo sepa, no, y eso no. En realidad, la competencia, o sea, es compartida con la Junta, pero bueno, la Junta también podría hacer eso, no les interesa. Y el Ayuntamiento de Sevilla menos, o sea, hasta el de Málaga ha implantado una moratoria ahora, en Málaga, ¿eh? Como que viven del turismo y allí gobierno el PP, hace. Y para la gente, a lo mejor que no lo sepa bien y demás, porque la ley cambió, no sé si fue en el 2018, julio 2018, 2017, no recuerdo. ¿Pero qué ley? La del tema de la concesión de licencia de los Airbnb. Entonces, ¿qué requisitos tienen que cumplir ahora? ¿Y en qué fecha? No sé si lo sabéis, lo estoy preguntando por información. Había que cumplir una serie de requisitos para que el Airbnb tuviera esa licencia y que fuera legal, ¿no? No sé si... No, el decreto de viviendas turísticas es de 2016 y lo que plantó fue el registro de turismo de Andalucía y era, es casi, no es una licencia, es una declaración responsable. Yo tengo esta propiedad, la voy a poner en piso turístico y tal, y le daban directamente un número de... Sí, pero del tema que tenía que cumplir los requisitos en plan estructural, que no fuera o sea, que tuviera una salida de emergencia. Sí, pero eso no hay inspección de la Junta sobre eso. O sea, es una declaración de responsable. Yo digo esto y tal. Luego, los ayuntamientos pueden aplicar una inspección a eso si quieren, pero vale. Te digo yo que el Sevilla no lo hace. O sea, que no hay nadie que vaya y diga esto cumple con. Si tú lo denuncias a urbanismo, en este caso, seguramente sí. Y seguramente, de hecho, tenemos algún caso que nos ha llegado de vivienda ocupada con inquilina, que posiblemente era vivienda turística y que dejó de serlo porque hubo una inspección. Pero igualmente tampoco debería ser una vivienda porque no tiene una ventana y eso es importante. Si no hay ventana, no debería ser una vivienda, ¿no? Pero bueno, funciona muy bien, tienes que ir tú a avisar a la administración. Esa es otra de los grandes cosas que ha hecho el PP de Andalucía, ¿no? El decreto de simplificación administrativa del año 20, por ejemplo, las licencias urbanísticas eran licencias. O sea, tú le pides lo que le está pasando al Barça, que le gusta el fútbol, con el Camp Nou, ¿no? Tiene que pedirle al Ayuntamiento de Barcelona que le otorgue que ya ha terminado la obra para poder empezar a usarlo. Aquí, cuando tú terminas una obra o tú haces una remodelación, una licencia, ya no. Ahora ya declaro responsablemente que todo está bien. Y vaya usted a saber si eso es así o no. Con la Junta de hecho que va a crear un cuerpo policial que se llama el Grupo Titán. Sí, sí. Para que quede ya, se ha platicado. Espérate, sentado. Vale, yo voy a poner. Con el ticket, me hago bien, pero... ¿Se puede repetir la segunda pregunta? Por supuesto. Ya, sabemos que... Bueno, ahí, bueno, la pregunta versa sobre si el sindicato ha pensado algún tratamiento especial de, sobre el inquilinato a pequeños propietarios y propietarios. Sí. Hay, sociológicamente, hay mucha vivienda arrendada que pertenece a personas normalmente de cierta edad que, por razones de herencia, de ahorro, etcétera, etcétera, tienen una vivienda y la arriendan como complemento, por su ingreso, lo que sea. Por ejemplo, en mi caso, soy una de estas personas. El modelo de relación que se establece o que se podría establecer entre ese. Primero, esto es muy abundante. Dentro de Sevilla tiene un cierto porcentaje, es relevante. El modelo de relación que se establece entre, en este caso, entre casero e inquilino, puede ser sustancialmente distinto al modelo empresarial. Entre otras cosas, porque en este caso el propietario o la propietaria sabemos que hay un factor fundamental, que es el factor confianza y que es el factor bienestar de tu inquilino o de tu inquilina, que va a ser. Que tu negocio funcione bien, que no te ha interesado en hacer un cambio cada año ni cada dos años, tiene estructura para soportar ese cambio porque está en otras cosas, y lo que interesa es estabilidad y buen ambiente, ¿vale? Y el factor confianza es importante. En ese sentido, ¿ha habido algo del sindicato o alguno de los sindicatos ha pensado algo a este respecto sobre cómo abordar esa problemática y cómo de alguna manera crear una cuña en el tema del inquilinato diciendo otro modelo de relación alimenticia es posible y quizá pueda ser conveniente durante algún tiempo? Respondo yo, que yo sepa no, y yo creo que ese modelo del que tú hablas, lo que han comprobado empíricamente compañeras en otros sitios y estamos comprobando aquí es que es ínfimo. Es ínfimo, es pequeño. O sea, de hecho, te diría que el mayor número de conflictos que tenemos ahora mismo en el sindicato es con pequeños propietarios, ¿eh? Hay gente que también que tiene una vivienda de Building Center, que es una empresa de gestora de la Caixa, yo qué sé, y de hecho hay un afán, o sea, el rentismo es muy complejo sociológicamente. Y aquí estoy hablando más como académico que como militante, ¿eh? El problema que nos encontramos es que es verdad que los pequeños propietarios en teoría tendrían que tener otro modelo de relación, pero lo que nos encontramos en la realidad es que no siempre es así, y que de hecho de ahí lo de las empresas intermediarias, las gestoras. El propietario ahora dice, quiero exprimir la vaca lo máximo posible, sí, pero... y entonces se lo doy a una gestora, se queda un porcentaje, por supuesto, de esa, pero, ¿sabes? Desde mi hipótesis, no sé si tiene alguna base, es que a ese modelo se llega pues, por una inducción cultural y mercantilista, etcétera, etcétera. Un modelo inducido de una manera potente, pero que las circunstancias que rodean ese hecho facilitan otro modelo distinto. No hemos hecho, la reflexión no la hemos hecho, yo te puedo decir lo que conocemos de haberlo lo estamos militando, lo estamos viendo, ¿no? Sí. No te puedo decir. Vale. ¿Una pregunta más? Por ahí, Pedro. Sí, ahí lo de la última intervención, yo quería comentar, no sé, en el libro de Pablo Carmona, si no recuerdo mal, Jaime, igual tú me puedes corregir, creo que decía que el 80% del mercado de alquiler está en manos del rentismo popular, o sea, que esto de las grandes inversiones y tal, sí, el logro negro, los monstruos, lo que el rentismo popular está hasta el tuétano, la sociedad española, y lo que dice en la última intervención el compañero es que va a tener hoy, que no tiene un hermano, un primo, un padre o una madre que tiene piso en alquiler porque va a heredar el piso. Entonces a mí me queman las carnes cuando criticamos a fulanito que lleva a los niños al colegio privado, se compra un chalet, pero aquí todo kiki es todo kiki, hereda piso, pero no pasa nada porque yo los vendo a precio de mercado. Y a esa gente no le hacemos un escrache porque son primos, o a lo mejor soy yo mismo, o es mi padre o mi madre, y esto por estadística, yo hace poco hice un programa y hice la prueba. El grupo de 6 amigos, tú divides de 6 amigos, en cualquier estrato social, menos el ultra pobre, y mínimo uno de cada 6 va a heredar una vivienda y la va a vender a precio de mercado. Te quiero decir que aquí hay también una labor de que es que aquí a nadie de los que nos rodean, que son amigos, familia o uno mismo, cuando se ve en esa situación de que hereda, yo no conozco a nadie que haya vendido un piso valorado en 180 en 150. Nadie. Lo que se considera ser gilipollas. No tengo nadie que herede un piso y lo alquile, no sé, un 30% por debajo del precio de mercado. No conozco a nadie. Y conozco gente invitada en un sindicato de vivienda que alquila pisos en Cádiz a precios de mercado, pero por razones humanas. O sea, creo que también, aparte del análisis político, las herramientas sindicales, de toda la administración, creo que hay que hacer, como ha pasado, por ejemplo, con la lucha feminista, apelar al vecino, al primo, al hermano, a la pareja, al padre y al abuelo. Porque es que el rentismo popular, la sociedad española, es una lacra muy extendida. Y tengo la sensación de que sobre eso todo pelillo alma y me meto en una lucha intentando cambiar la legislación, ¿verdad? Pero al que tengo más cerca, bueno, es que no le voy a pedir a él, ¿no?, que se haga el tonto y que pierda 500 pavos al mes, ¿no? Yo creo que a mí me importan mucho los aspectos éticos y morales de la lucha política y creo que para mí es importante. Y hay un montón de gente peleando en cosas que luego heredan pisos y los venden a precio de mercado. O que heredan pisos y los alquilan, con mucha gente. Con la excusa de no es que me están pagando solo la hipoteca, como si se fuera, ¿no? Y lo alquila a precio de mercado. Digo porque conoceréis, es que esto es lo que hay. Es que yo hablo con un grupo de amigos que son todos las obreras. Pero quien más y quien menos, por suerte, oye, nadie va a renunciar a la herencia de su familia, ¿no? Que le han heredado un pisito, pues por tu familia, ¿no? Dando a eso. Pero que luego, no sé, veo que a veces conductas bastante poco consecuentes con los principios en este aspecto de lo que tiene que ver con los bienes inmuebles, porque nos jugamos mucho dinero. Entonces, bueno, pues creo que bueno, simplemente apunto ahí, que también igual deberíamos empezar por nosotros mismos y por el círculo estrictamente cercano y decir, tío, pues es un capullo porque esto no se hace. Y gracias a ti, y este, multiplicado por un millón, pues así andamos comentando. Luego, por supuesto, hay otros problemas. Evidentemente, pero no sé, yo invito a que lo hagamos también. Papá, mamá, oye. Hay una cosa ahí, y es efectivamente, ¿no? Esa cuestión cultural que aspiracional, ¿no? A ser propietario y demás, yo creo que hay que apelar a esa inmoralidad, a esa usurería, que es lo que se está haciendo, de abocar a la gente a que tenga. Que, yo he visto anuncios de 170 euros habitación compartida. Habitación compartida en un piso de mierda en un barrio obrero. O sea, no, es una puñetera locura. Entonces, claro, hacia ese modelo en el que vamos, ¿no? El problema cultural que va enlazando con lo que tú comentabas antes es el tema de la movilización, ¿no? Ahora, yo creo que, o sea, porque estamos en una dinámica del debate como muy pesimista. ¿No? Como que todo es malo, como que parece que no hay solución y demás, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que poner encima de la mesa es que en los últimos 2 años ha habido grandes movilizaciones por el derecho a la vivienda en clave generalísima. Que los sindicatos de inquilinas están floreciendo por todo el país, cada vez organizando a más gente y con más casos, con capacidad de resistencia y de pasar a la acción. Es decir, es muy importante decir que en Madrid ha habido una huelga de alquileres contra un propietario como es en esta zona y se ha ganado la huelga. O sea, eso es una cuestión que no puede pasar por alto. Es decir, que el mercado está como está, la situación cada vez va más, pero que el inquilinato está empezando a ir a la ofensiva, que se está organizando. Que estamos, y además yo creo que estamos en un momento como PIMPAC muy importante en el cual tenemos que seguir yendo a más, porque hay un riesgo de que, y que ya está pasando, ¿no? que convive la asunción de que pagamos 800 euros por un piso y es un precio que asumimos que está estupendamente, porque es que mi casa en la lado ya se está alquilando a 1000 euros o a 1200 o a 1400, ¿no? Nosotros estamos viendo en la asamblea como, bueno, yo en verdad tengo un buen precio así, ¿cuánto? 950, ¿cómo? No puede ser que asumamos que 950 por un piso de 4 habitaciones en un barrio obrero es un buen precio. No lo podemos asumir. O sea, el primer paso es asumir eso. Y el siguiente es el dar la palera, el organizarnos, el convencer. O sea, de que al final esto, yo creo que si se para el problema de la especulación de la vivienda es porque el inquilinato con una huelga general masiva de alquileres de un golpe el ALES. Tenemos el poder de cambiar las cosas, lo tenemos. Si nos organizamos, si nos lo creemos, tenemos el poder. Y ahí, pues bueno, veremos si esa chispa prende o no prende, ¿no? Pero yo creo que vamos hacia las condiciones en las que, bueno, podemos tirar eso. Alberto, y si os parece, durante el turno de Alberto, recogemos si hay alguna palabra más y vamos cerrando, ¿no? Voy a responder lo de Pablo que comentaste. Pablo dice que el 85% son pequeñas propietarias, son diferentes a la cuota de mercado y que hay la gente que sí que en Cataluña, que creo que es 25% o por ahí poco más del cuarto, tiene que comprar los vendedores. Entonces, aunque haya mucha tokenización de propiedad pequeña, a nivel de poder, tienen un poder sustancial a nivel de lobby, los grandes. Entonces, eso por un lado, por lo cultural que te he comentado, que van de la mano, son cosas que son verdad a la vez, ¿no? La parte cultural, la parte de lobby. Y creo que poniendo la cara ahora al rentismo, o sea, creo que la vivienda es una palabra que es muy clave que tú has dicho con todo respecto al negocio, la vivienda es un negocio, la vivienda es un bien necesario, como se comentaba antes. Y entonces la gente que abre ese poder de lobby, abre ese mercado financiero, pues cuando los otros activos no son rentables a invertir en fondos, no es rentable invertir en letras del Estado, que te vas a la vivienda. ¿Por qué? Porque esa área está comido para alquiler, comido para hipotecas, pues entonces vamos a unas lucha laboral con CGT, que también somos como compañeros de luchas confederales, con ecologistas en acción, como esto es una cosa de feminismo, de trabajo, de racismo, de vivienda, o sea, va todo de la mano, no hay que comernos a tal lado, estamos en la misma y vamos a dejar de lado esa lógica de vamos a tener al máximo, porque estaba ahí, yo voy a dar seguramente, yo voy a tener un marrón porque yo no quiero lucrarme con eso. Entonces no se comeré, pero creo que pasa también por renunciar dentro de lo posible a caer en esa lógica, sindicarte y no apelar a la voluntad, porque la voluntad es superlimitada también. La gente, en condiciones precarias, suele tender, debemos tender a aprovecharnos como podamos porque estamos reventados por todos lados. Entonces hay que abrir veces a la gente que tengamos la energía de militar, de crear espacios para que la gente se una, cuanto más seamos, como decía Fernández, por huelga, por cosas masivas. Y cambiar las cosas y para adelante, para adelante. Pero si damos que las cosas así, lo que hay, caemos ya en el pesimismo y se lo comemos, como decía. Bueno, pues yo creo, ¿no?, que podemos ir cerrando porque estos dos últimos speech son bastante motivantes y yo creo que nos vamos como con varias tareas a casa, ¿no? La primera sería afiliarnos, organizarnos. Da igual que no sea en el sindicato de inquilinas, organizarnos. O sea, da igual lo que más te interese, pero es necesaria la colectividad. Comprar el libro, que tenemos ahí a Luis. Y por último, tomarnos una cervecita aquí, hacer un poquito de barra a los compañeros que nos han dejado el espacio. Bueno, y lo posible que acabe, que si podéis recoger la siguiente, por aquí. Por supuesto. Ya es fácil. Y nos quedamos por aquí charlando y siguiendo comentando. No sé si tienes algo. Perfecto.